Amables oyentes, hay mucha gente en nuestro tiempo que mira hacia otras religiones orientales, otros cultos orientales, aparte de los que ya han merecido nuestra atención en este ciclo de programas que trata de definir sectas y religiones contemporáneas. Particularmente, hay personas que miran hacia el Tíbet, ese país misterioso, esa región para muchos desconocida, donde se supone que hay especiales representantes de una antigua sabiduría que tienen acceso a misterios desconocidos por el resto de la humanidad. Quisiéramos hablar un poquitito del Tíbet y hablar de ciertas formas religiosas, algunas de ellas primitivas y otras actuales que prevalecen en ese lugar. Lo que no conocemos mucho es la forma primitiva de la religión nacional tibetana, llamada Bon, porque las primeras fuentes escritas que poseemos presentan una religión que está intensamente influida por el budismo y acaso también por el maniqueísmo y por el cristianismo nestoriano. Pero no estamos hablando de budismo ni de cristianismo ahora, sino del Bon original, la religión original del Tíbet, que aparentemente era una mezcla de animismo, de magia chamanística, ya hemos hablado de los chamanes, y de la creencia en innumerables espíritus y demonios que estarían alojados en fuentes, en ríos, en rocas, en árboles y en algunos pasos montañosos, en algunos desfiladeros. Y la sistematización doctrinaria es atribuida por los adeptos de esta religión a un maestro que existió realmente, pero cuya personalidad está hoy oculta tras muchos rasgos legendarios. Este maestro quizás se llamaba Zen Ranmibo. Quizás vivió en el siglo VII después de Cristo y se le da una posición comparable a la de Buda en el budismo, según los adeptos de esta religión. Los adeptos se llaman Bonpo. Los seres demoníacos y divinos del panteón de la religión Bon se dividen en tres grupos: el grupo del cielo, el grupo del espacio entre el cielo y la tierra, con inclusión de esta última, y el grupo del mundo subterráneo. El dios celeste supremo, llamado Kuntu Sampo, creó el mundo de un terrón de barro y los seres vivientes a partir de un huevo. Después están los otros dioses de los Bonpo, sobre todo el dios de la luz blanca y su Shakti, gran madre, que se ve que claramente fueron creados sobre otros modelos religiosos, místicos, mágicos, etcétera, de carácter tantrista. Y todos los demás dioses son emanaciones de esta pareja, del dios de la luz blanca y de la gran madre. Y entre los demonios del culto tibetano, los más importantes son el dios doméstico, Nalya, de cabeza de cerdo, el dios del hogar, Tabla, y los llamados poseedores de los cimientos, que reciben el nombre de Tri Dag. El culto practicado por los tibetanos en esta religión Bon consiste en una cantidad de ceremonias que son ejecutadas por un clero rigurosamente jerarquizado, y consisten sobre todo en ritos de conjuros y mágicos. Su parte más importante es sacrificios cruentos, que en un tiempo posiblemente fueron sacrificios humanos, también representaciones de misterios y danzas, ritos funerarios muy complicados, y además una purificación con agua que recuerda el bautismo por aspersión. Junto al agua, el fuego desempeña también un papel muy importante en la liturgia de este grupo tibetano. Hace mucho tiempo, en el siglo VII, un rey llamado Psorn Sangam quiso poner freno a la influencia política del clero bonista tibetano y para civilizar el país entonces introdujo el budismo. Parece que en esta introducción del budismo dentro de la religión tibetana influyeron los consejos de las dos esposas de este rey, porque una de ellas era china y la otra era nepalí. Y al principio esta religión estaba limitada a los círculos de la corte tibetana, pero el budismo no fue elevado a la categoría de religión oficial hasta el reinado de Krishon de Tsang en el siglo VIII, cuando empezó la labor de traducción del material religioso importado a través de misioneros indios. El más importante de estos misioneros fue un adepto del vehículo diamantino que se llamaba Padmasambhava, que llegó al Tíbet en tiempos del rey Ralpa Khan a comienzos del siglo IX y es considerado como fundador del lamaísmo. Sin embargo, esta religión se diferenciaba poco del Bon. Los monjes no estaban sujetos a ninguna disciplina, no observaban el celibato y se ocupaban sobre todo de hechicerías y del culto de la deidad Bon, llamada Kuntu Sampo. Justamente por eso despertaron el odio de sus rivales Bon, los cuales consiguieron atraerse el favor del hermano del rey, llamado Landharma, y cuando éste subió al trono tras el asesinato de su hermano en el año 836 de la era cristiana, empezó la persecución del budismo. Toda esta historia la estoy contando, amables oyentes, porque algunos se forman una imagen sobrehumana, extremadamente misteriosa y sobrenatural de la religión tibetana. Y en realidad fue una religión con todas las intrigas y debilidades y conflictos propios de todas las instituciones humanas. No tuvo nada de sobrenatural ni de espectacular. Y esta victoria del Bon fue efímera, porque su profeta en ese tiempo, Landharma, fue asesinado en el año 842 por un monje budista. Y entonces apareció una anarquía, el budismo se fortificó en sus monasterios y esos monasterios constituyeron el centro de la vida política y además la definitiva hegemonía del budismo en el Tíbet fue el misionero bengalí Atisa, fundador de la secta Kadampa, que aunque pertenecía al llamado vehículo de diamante, rechazaba la magia y se entregaba a ejercicios puramente místicos. De modo que la religión tibetana original fue disminuyendo. El número de los Wonpo bajó, particularmente en el centro y oeste del Tíbet, y hoy solamente hay un número bastante importante de ellos en el Tíbet oriental. En los demás lugares se unieron con los adeptos de Padmasambhava en la secta de los viejos, llamada Nyingmapa. Mientras tanto, por la misma época, en el siglo XI, el asceta Marpa y su discípulo Milarrapa, el más grande poeta tibetano, crearon una secta puramente mística inspirada en el yoga indio y cuyos adeptos se retiraban a las montañas para entregarse a la meditación en celdas excavadas dentro de las peñas. Y mientras hacemos un paréntesis aquí, yo les pregunto, amables oyentes, si les parece a ustedes que una religión subdividida en tantas sectas, con tantos maestros, incluyendo asesinatos entre ellos, puede considerarse como una fuente de sabiduría, según algunos creen de todo corazón. Suponen que la religión tibetana contiene todas las respuestas que ansían, pero no es así. Nada puede reemplazar a Jesucristo. Seguimos en la próxima plática, amables oyentes.